esto ha sido casi todo por hoy. Hemos escuchado un partido aburrido pero insignificante. Por favor, desalojen el estadio con precaución. Como dice el conductor, sepan disculpar. Nos comunicamos el viernes próximo a las 22 horas por Radio Futura.